Bienvenida de nuevo a De Raíz, este espacio radiofónico con muchas ramas que quiere llegar a la raíz. Y damos comienzo a esta nueva temporada, la tercera ya, y más nerviosas que nunca, pero como siempre, en el 107.1 del Dial Granadino en Radio Almaina, la onda invisible de Granada. Y como no podía ser de otra manera, y para empezar con fuerza, hoy estamos en el estudio de Radio Almaina, casi todas las ramas que conformamos De Raíz. Y lo vamos a celebrar con música en directo. Hoy nos acompaña Lucía o Fulanita Letal. Y a este De Raíz, como a cualquier otro árbol que comienza a madurar con el tiempo, se le han caído unas cuantas ramas y le han brotado otras nuevas. Esto quiere decir que este año tenemos muchas secciones nuevas y que algunos de los espacios de siempre ya no están. Desde aquí queremos despedir y agradecer a las buenas gentes de Cárcel Igual Tortura, de Gea La Corrala, de la Biblioteca Social Hermanos Quero, de Hojas de Ruda y de Familiarizándonos. Muchas, muchas gracias por compartir y por hacer posible estos años de radio. Que os vaya bonito en vuestros nuevos jardines. Un abrazo enorme. Pero no nos pongamos tristes, porque como os decíamos, tenemos nuevas ramas, verde, reverde, llenas de savia fresca y frutos nuevos. A lo largo del programa de hoy las iremos descubriendo y conociendo, aquí en Radio Almaina, en el 107.1 de la FM Granadina. Radio Almaina, la última en el dial, pero la primera en tu corazón. Emitiendo desde el 107.1 de la FM Granadina y desde la web radioalmaina.org. Y la primera noticia que vamos a avanzar es que el equipo de Raíz sigue creciendo. Bueno, creciendo y transformándose, porque no es un nuevo fichaje, la verdad, ya que nos estuvo acompañando toda la segunda temporada en la técnica. Pero bueno, el caso es que este año no ha podido resistirlo más y se ha lanzado de cabeza a la piscina de las que nos dedicamos a coordinar todo este enramado del programa. ¡Una ola de bienvenida para Juan! Buenas. Y seguimos contando novedades, porque no solo tenemos buenas nuevas en cuanto a contenidos y fichajes. Este año nos hemos tirado al vacío totalmente y lo que estás escuchando ahora es en directo. En riguroso directo. ¡Ay, siempre quise decir esta frase! No tengo reloj a mano, pero tienen que ser como las 8:00 porque hace poquito que hemos empezado a emitir. Este viernes 13. Sí. Viernes 13 para que veáis que es que no nos paran ni las supersticiones, nos atrevemos a emitir en directo. Para nosotras es todo un reto. Como ya sabéis, las personas que hacemos este programa no somos profesionales del medio, ni pretendemos serlo. Queremos aclarar, lo que queremos y nos une en esto es nuestra pasión por la radio. Y nuestro intento de que esas personas y colectivos de la ciudad que sienten, piensan, se organizan y crean de manera distinta, tuvieran voz en la onda. Con ese fin sin fin nació De Raíz. Y hoy puedes escucharlo en directo en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Y está desencadenado otra de las novedades de esta tercera temporada, y es que cambiamos de día de emisión. Ahora nos podrás escuchar los viernes a partir de las 8 de la tarde en directo y los lunes de 8 a 10 de la mañana en reposición. Y aunque tenemos unas cuantas de novedades más que os queremos contar, vamos a comenzar, como es de habitual en De Raíz, con la sección de noticias. Y para ello vamos a dar paso a una persona que lleva con nosotras desde el principio. Es una de las ramas que más se ha transformado a lo largo del tiempo. Comenzó en la primera temporada con la sección Autodefensa Informática, que como ya muchas sabéis, se ha convertido en uno de los programas más cañeros de Radio Almaina. Podéis escucharlo todos los miércoles a las 20 horas de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana. Luego siguió en la segunda temporada los mandos de la técnica junto con Juan. Y en esta tercera temporada vuelve a girar la tuerca para convertirse en nuestro reportero a pie de calle. Antes de saludarlo, pues queremos mandar un abrazo a Paco, que para las que escucháis el programa desde hace tiempo, pues sabréis que era quien nos ayudaba con esta sección, con la sección de noticias. Y bueno, pues a su modo, algún día nos seguirá ayudando cuando vaya pudiendo. Aunque hoy no haya conseguido estar aquí. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro nuevo reportero a pie de calle. Muy buena, Antonio, ¿qué tal? Muy buena, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otro año más. Bueno, aunque como adelantábamos a traer las noticias, queríamos un poco que nos contara un poco cómo piensas enfocarlo, qué pretendes con la sección. Vale, voy a ser muy breve porque aquí hay mucha gente que va a venir después y que seguro que tienen muchas cosas más interesantes que decir. Yo simplemente voy a hablar que... el tema de salir a la calle tiene dos objetivos. Por un lado, visibilizar toda una gran serie de manifestaciones, concentraciones, convocatorias de actos públicos que se dan en la calle y que no están cubiertos por los medios oficiales, comerciales, digamos. Porque no, bueno, para ellos no tienen interés, simplemente pues porque no son multitudinarios, no son espectaculares, no pueden sacar la típica foto de alguien tirándose por un edificio o algo así, o no tienen presencia de políticos institucionales. Entonces creemos que, bueno, hay que visibilizar el nivel de conflicto que hay en la calle, que lo hay, y mucho. O sea, preparando un poco el calendario, hay decenas de movilizaciones cada semana en Granada, y de muchas de ellas yo ni siquiera estaba enterado. Entonces, bueno, vamos a intentar cubrir todas las que sean posibles y mandar las noticias para que suenen aquí, que la gente conozca otras realidades que están ocurriendo. Pues la verdad es que nos alegramos un montón de que te haya animado a cubrir esta parte, porque para nosotras el espacio de noticias es un espacio muy importante. Precisamente por ese anhelo que tenemos en De Raíz, de que De Raíz el programa se convierta en una herramienta de encuentro y de difusión para personas y colectivos que trabajan en Granada y alrededores. Y lo que de verdad nos gustaría es que la gente que participa, la gente que escucha este programa, hiciera esta herramienta suya y que la utilice enviando sus propias noticias a nuestro correo, que ya aprovecho para recordar, lo que es deraiz@radioalmaina.org. De hecho, el año pasado ya recibimos algún correo para la sección de noticias y la verdad es que fue un subidón. A ver si este año se anima la gente y se nos satura el correo con noticias en cada programa. De tal manera, recordad que en principio nos centramos en noticias de ámbito local. Bueno, pues estamos con Esther, de la Biblioteca Social Manosquero, y que nos va a contar sobre las actividades que hay este mes en la biblioteca sobre la fractura hidráulica o fracking. Pues lo primero que te queríamos preguntar es ¿qué es el fracking? Pues el fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos, pero de hidrocarburos no convencionales, ¿no? Que los que son más difíciles de extraer. Y implica pues fracturar la roca a mucha profundidad, y bueno, conlleva añadirle a la perforación pues mucha cantidad de agua con aditivos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en muchos lugares, en muchos territorios, está habiendo pues mucha resistencia y oposición a esta técnica por los daños ambientales y en la salud de las personas y de todos los seres vivos que poblamos el territorio, ¿no? Entonces, bueno, que veíamos que era importante un poco tocar este tema aquí en Granada, aunque no hay proyectos de fracking aquí, pero sí los hay en Jaén y en muchas partes de todo el territorio del Estado español. Y bueno, acercar un poco qué es esto ese es el tema de la jornada, ¿no? ¿Qué es el fracking? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Por qué hay una oposición al fracking? ¿No? Un poco acercar toda esa crítica. Vale. ¿Y cuáles son los actos que habéis preparado? Pues los actos que hemos preparado, ayer se llevó a cabo el primer acto, que era el pase de dos proyecciones, de dos documentales. Uno era No hay mañana, otro Fractura, la maldición de los recursos, que las que no hayáis podido venir, pues podéis encontrarlas en internet. Pues un poco hablando del contexto energético, por qué el fracking ahora, ¿no? ¿Por qué se utiliza esta técnica? ¿Cuál es el contexto energético y en qué consiste un poco el fracking? Y las siguientes que tenemos programadas para la próxima semana son el próximo jueves 19 a las 6:30 proyectaremos Gasland, que es un documental de un director estadounidense que salió en 2010 y como dio a conocer a nivel mundial el tema de la fractura hidráulica y los riesgos asociados, porque en Estados Unidos llevan ya 10 años con la técnica y ya ha habido consecuencias ambientales y de salud, etcétera, ¿no? Entonces ese será el jueves 19 a las 6:30. Y luego el sábado tenemos programada una charla a las 6:30 que se titula Energía y crisis, el pico del petróleo y sus implicaciones. Y que será la charla la llevará a cabo un integrante del colectivo Fracking Ed Navarra. Y un poco pues tratará esto, ¿no? El tema del contexto energético, de qué consecuencias tiene el pico del petróleo, por qué la fractura hidráulica, ¿no? Y bueno, hay conceptos asociados al tema de la energía, como la tasa de retorno energético, etcétera. Nos acercará un poco toda esta realidad y análisis de la energía. Y luego, la siguiente semana, ya acabaremos en las jornadas de desmontando la fractura hidráulica con un pase de vídeo el jueves 26, también a las 6:30, en el que la idea, bueno, ya es como reflejar que el fracking llega a nuestros territorios, ¿no? En el norte de la península, etcétera, pues sobre todo allí es donde está más avanzado todos los proyectos y donde se está articulando ya una resistencia bastante fuerte a ellos. Entonces proyectaremos dos documentales, uno se llama Fracturas, que es un del programa del Escarabajo Verde, y otro se llama La sombra del fracking. Y bueno, en ambos pues aparecen participantes de las asambleas de contra la fractura hidráulica de Cantabria, de Álava, de Burgos, y bueno, y luego expertos y demás que, bueno, que nos acercarán un poquillo al contexto de allí ya concreto. Muy bien, pues ¿cómo podemos ampliar esta información? Pues para ampliar la información podéis consultar la página web bsequero.net, donde tenéis una entrada con, bueno, explicación de todas las jornadas y de cada acto, y enlaces también a páginas que para ampliar información. Vale, pues muchas gracias. De nada. Vale, pues hoy 11 de noviembre estamos delante de la Subdelegación de Cultura con la gente de la Plataforma de Apoyo a la Educación Infantil, y le vamos a preguntar qué es lo que estamos haciendo hoy aquí. Buenos días, pues somos, como bien dice, una plataforma que defiende la educación infantil en Andalucía. Somos maestros, tanto interinos como aspirantes, interinos que llevamos 4 años ya sin trabajar, aún teniendo tiempo de servicio, y aspirantes que cada 2 años se presentan a las oposiciones, sacan unas buenas notas y no llegan a trabajar, puesto que los interinos estamos antes y tampoco trabajamos. Y esto se debe a que en los centros no se están cubriendo todas las bajas en la educación infantil. Como por ejemplo las bajas de acompañamiento, ¿no? Decía, o sea, por lo que está leyendo en vuestro... De apoyo, no se está cubriendo. Exactamente, existe en la educación infantil, existe una figura que es el maestro de refuerzo y apoyo, y esta figura, pues, no, cuando se produce una baja de estas personas, no se cubre sistemáticamente, y cuando se produce cualquier otra, pues es esta persona la que lo cubre, con lo cual no se producen llamamientos a la bolsa de interino y se pierde en los centros esa figura de apoyo y refuerzo que necesitan los niños, porque son niños muy pequeños, de 3 a 6 años. Claro. También veíamos eso, que por ejemplo había una situación en la que tenéis que esperar 10 días para pedir, para la presentación de la baja, para pedir que manden otro maestro, ¿no? Exactamente, eso es una ley que viene desde el gobierno central y bueno, afecta a todas las etapas, a nosotros también, pero a todas. Claro. Y obliga a los centros que tienen que esperar 10 días, perdón, para que puedan solicitar a las subdelegaciones a un sustituto, con lo cual son 10 días, más luego después entre que vienen, que va, y se van alargando los días, claro. Cuando vuelves, llega el día en que vuelve el que se ha ido, total que estamos esperando a que nos llamen continuamente y nada, y no se produce esa llamada. Vale. Y también el tema de que haya maestros de otras especialidades que estén cubriendo a veces esa baja, ¿no? Exactamente, porque cuando tienen que esperar los centros esos 10 días y aparte la figura de apoyo que hablábamos antes, pues se ocupa de cubrir otra baja que ya se ha producido, pues se producen ahí vacíos que los centros tienen que apañárselas como pueden para asistir a esas clases. Y entonces, pues en educación infantil, pues hay veces en las que va, pues, el de pedagogía terapéutica, el del apoyo de primaria o cualquier especialidad cuando no están preparados, porque yo, que soy infantil, yo no estoy preparada para dar música, por ejemplo. Vale, pues ante todo esto, y aunque sea evidente, ¿qué es lo que estáis pidiendo aquí? Estamos pidiendo que se cubran todas las bajas, le estamos pidiendo a la Junta de Andalucía que intente un poco modificar o flexibilizar la ley que viene del Gobierno Central de los 10 días, por un lado, y por otro lado que la figura de apoyo sí se cubra y siga existiendo esa figura en los centros, principalmente. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Y seguimos aquí en De Raíz. Ahora tocaría a lo mejor ponerse un temita, pero es algo que no vamos a hacer ahora y que no vamos a hacer nunca, porque a partir de ahora no vamos a volver a llamar temas a las canciones. Esto es una de las grandes frases de nuestra Carmen, que también lleva con nosotras desde el principio de Raíz. Ha estado los 3 años que lleva asistiendo al programa y siempre, en cada edición, se ha transformado y se ha reinventado a sí misma. Comenzó primero en la primera temporada acercándonos al cine de y para mujeres con La extraña pareja, sin dejar de aconsejar alguna fricada de culto, y siguió en la misma línea pero recomendándonos literatura, con también alguna fricada de culto, haciendo la sección de la Biblioteca Social Hermanos Quero. Y en esta tercera temporada vuelve con la maleta llena de discos de vinilo para llenar el programa de buena música. Saludamos, bueno... El hola. Tío perfecto. Cine, literatura, música y un café con leche y ya soy feliz. Esa para la cuarta. Bueno, para la cuarta quiero los mandos del programa. Pues yo encantada de estar aquí y como que no me he fijado ninguna línea en cuanto a programación musical, primero estar a la altura de la isla de Encanta, que es la que nos presidió. Y en cuanto a los criterios de selección de las canciones que van a aparecer, inevitablemente van a estar marcados por mis gustos personales y en todo caso con los gustos de la gente que hace este programa. Que eso se inscribe en lo que yo voy a llamar de una forma genérica, y como todo lo genérico es vago, y rock and roll. Y ahí entrarían diferentes estilos y acentos musicales que irían desde el power pop, la nueva ola, el punk, el hardcore, el garaje, el sur. Es decir, que lo que voy a poner sobre la mesa son como 50 años de escucha entusiasta. Y nada, encantada, con ganas de comenzar. Y por eso precisamente está aquí, ¿no? Porque he de decir que Carmen, le hemos lanzado esta propuesta a Carmen porque tiene una biblioteca musical, ¿no?, envidiable, y además está muy cerca, ¿no?, del underground de la música, ¿no? Ha estado muy cerca de sellos discográficos, eso, del mundo del underground, has participado en grupos, ¿no? Has tenido grupos, o sea que... He sido baterista. He sido baterista, o sea que sabes de lo que estás hablando. Sí, además, yo llamaría más... Y vindicaría lo de más que biblioteca musical, llamaría una discoteca musical. Perdona, tienes razón. Y bueno, pues sí, aquí con muchas ganas de comenzar, algo que me apetece, ¿no? Porque igual que la literatura o el cine, es algo como más en mi vida profesional, esto es, la música es algo para mí vital, ¿no? Es como, sin música, yo creo que... Si ya me apearía de este mundo en muchas ocasiones, la música es lo que me salva. Y bueno, y los programas irán surgiendo, serán a veces monográficos, a veces canciones inconesas, según el ánimo, y esperemos que ese ánimo nunca sea tan negro como para permanecer en silencio, así que nos vemos. Muy bien. Bueno, pues seguimos en De Raíz, en el 107.1, cuando son las 8:20 de la tarde. Yo también tenía muchas ganas de decirlo, Eva. Y antes de continuar, queremos mandarle un abrazo muy, muy, muy fuerte a José, que esta temporada ha decidido quedarse en su isla de Encanta, dándole el relevo, como acabamos de contar, a Carmen. Muchas gracias por todos esos sonidos y acordes compartidos, José. Y bueno, ya que estamos aquí con los saludos, saludamos también a Miguel Radio Distri, que este año también se ha animado a echarnos una mano con la técnica, aunque hoy no ha podido estar aquí. Y ahora sí, empezamos a presentar las nuevas secciones que habrá esta temporada. Nos ha costado un poco arrancar, incluso hemos tenido algún momento de pánico en plan nos vamos a pique con el proyecto radiofónico, pero al final solo ha sido un susto y hemos seguido a flote, y es más, la cosa está muy pero que muy animada. Así que abrid bien las orejas, que este año promete. Empezamos con un estreno, y es que Abonando y Abonando nos han crecido una nueva rama que se llama Sapos y Culebras. Y así que tenemos a Cris y a Lucía, que nos van a contar de qué va esta sección este año. Hola, buena. Pues, hola. Pues bueno, para empezar, contar que surge del proyecto de Escándalo Público, ¿no? Y Escándalo Público, por contextualizar un poquito y ponernos en situación, pues empieza siendo el proyecto de una revista digital transfeminista con la idea de aglutinar diferentes iniciativas de carácter feminista que se estaban dando en la ciudad. La sacamos para adelante gente que... Bueno, que nos situamos en Granada, o que Granada era un centro para ella bastante importante, que habían pasado por aquí o vivió por aquí. y algunas permanentes, otras más periféricas, pero bueno, todo parte de que hubo un momento en el que nos reencontramos en Granada y, bueno, nosotras vivimos los tejidos sociales muy rotos, ¿no? O nos sentíamos bastante desubicadas. Además, inserta como en una vorágine de crisis, represión y retroceso de derechos sociales a muchísimos niveles. Y en medio de todo esto, pues abandono de temas vitales como son el género, la sexualidad, las luchas queer o transfeministas. Y bueno, y de esto que. De esto que, bueno, que cuando. No sé, cuando nos veíamos decíamos, joder, como que para hacer algo interesante parece que te tienes que mover de ciudad o algo. Y bueno, para. Como para nosotros eran temas que pues, posicionamientos políticos y trayectorias de vida pues, nos atravesaban y muy conscientes de que también hay muchas otras personas por aquí haciendo muchísimas cositas y que se encuentran en las mismas que nosotras, pues decidimos sacar el proyecto de una revista digital porque nos parecía el paraguas perfecto para comunicarnos con otras y poder crear sobre todo un espacio donde podamos expresar nuestros proyectos, nuestras luchas, compartir estrategias. Yo qué sé, decir nuestro qué deseamos, qué queremos y sobre todo también nos servía para generar y fortalecer tejidos sociales. Y bueno, y como la idea siempre ha sido tejer un espacio que nos permita crear desde diversos lugares, pues ¿por qué no la radio, no? Y bueno, cuéntanos un poco de dónde viene la idea de hacer un programa de radio. Pues un poquito del momento de mutación también por el que está atravesando nuestro colectivo. Empezó siendo una revista digital transfeminista, pero acabamos siendo un colectivo, porque, bueno, un poco pasó así naturalmente. Empezamos a hacer cosas, conocimos mucha gente, hicimos un montón de redes y a partir de ahí pues empezamos a hacer iniciativas, talleres, traer gente, no sé, presentaciones de libros. Empezamos a movernos bastante, ¿no? Y pues yo creo que en definitiva la idea de hacer este programa de radio es un poquito seguir en la misma línea, ¿no? Al final, pues eso, generar desde otro espacio igual, pero lo mismo. Conocernos con otra gente, compartir nuestras luchas, nuestras estrategias contra la heteronorma, expresarnos. Y nos parece que la radio pues, puede ser la plataforma perfecta, ¿no? Y además es bastante subversivo. Y desde el momento en el que, bueno, que permite la expresión, ¿no? Que nos escuchemos, que compartamos información, lucha. Pues sí. Sí, como dice Adrienne Rich, en un mundo donde el lenguaje y el nombrar las cosas son poder, el silencio, opresión y violencia. Y bueno, como dice mi compa Chris, pues sigue mucho la línea de que veníamos manejando el escándalo, ¿no? De ir como creando canales de expresión y formando redes y afianzándolas. Y bueno, pues en ese sentido la radio nos parece pues un medio, un vector así de transmisión de ideas muy interesante, muy potente y mucho más las radios comunitarias, ¿no? Y autogestionada. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Es un medio potencialmente accesible y masivo y nosotras queríamos poner nuestro granito de arena, ¿no? También porque creemos en la necesidad de hacer espacios feministas en las radios comunitarias. No sé, hace poco leí como que un tercio de locutores o de participantes en los programas de radio así autogestionados, solo un tercio eran mujeres, ¿no? Bueno, en este espacio no es el caso, pero... Pero bueno, ¿no? Eso habla un poco de que hay que seguir como haciéndonos un hueco, ¿no? En estos lugares. Y bueno, aunque hay un legado muy importante de programas feministas que nos inspiran mucho y que admiramos mucho, como Las Perras de Laika en esta misma radio, o bueno, o Nosotras en el Mundo, por citar algunos ejemplos, pues bueno, queríamos pues poner nosotras nuestra voz también, con nuestras perspectivas, y seguir ahondando en estos temas, ¿no? Y bueno, pues por eso estamos locas de ganas de empezar, y más en este programa que lleva tanto tiempo, pues recogiendo un poco los movimientos sociales y la lucha de Granada, ¿no? Que estamos súper agradecidas. Pues nos alegramos un montón, la verdad, de que hayáis llegado a ese punto de vuestra propuesta. Y nada, seguimos con el programa y damos paso a la sección de migración. Political war, political war, political war, political war. I remember when I was younger, patience came to my valley. They wanted my parents to vote for them. Con la canción que estáis escuchando comienza la que ya es nuestra sección más veterana. Son 3 años los que llevamos hablando ya con Ainhoa de Migraciones, 2 con Hassan, que se incorporó en la segunda temporada. Y bueno, pues para nosotros la verdad es que una verdadera alegría que se quede aquí, porque para nosotros era muy importante que el siempre tema candente migratorio pues se hubiera reflejado en la onda y en De Raíz. Y bueno, bienvenida una tarde más. Gracias, muchas gracias. Aunque, como os comentábamos en nuestra sección veterana, más veterana, y ya muchas de las que nos escucháis sabréis un poco por qué surgió la sección y cuál es un poco el objetivo, pues bueno, para aquellas radio oyentes que estén incorporando a esta tercera temporada por primera vez, pues os queríamos pedir un poquito que, bueno, nos volváis a recordar ahora a contar cuál es el objetivo que os trajo aquí una tarde, y ya son unas cuantas. Bueno, aparte de la invitación de las propias coordinadoras del programa, por supuesto, creemos, pues como habéis dicho, que es un tema que es fundamental hoy en día tratar. Las personas, digamos, migrantes, circulantes, como queremos llamarlas, son quizás de las más vulneradas en nuestro sistema mundo capitalista, ¿no? Y pensamos, bueno, creo que estamos de acuerdo, estamos un poco a favor del libre movimiento, tanto para buscarse la vida como para viajar, como para hacer lo que quieras, ¿no? O sea, el derecho a moverse por este planeta, ¿no? La paradoja de hoy en día es que las mercancías, las finanzas y todo lo que va por internet se mueve libremente, y las personas cada vez tenemos más fronteras, ¿no? Sí, así es. Además, hay otra cosa, es que normalmente lo que solemos ver en los medios convencionales sobre la emigración es la cara negativa, ¿no? Estos días me imagino que mucha gente está viendo las imágenes que están saliendo sobre el tema de los refugiados, pero esto es solamente una cara de la moneda, porque hay una realidad bien distinta de gente que llevan sufriendo lo mismo o que están sufriendo igual o peor, y esto no se muestra. Pero no es solamente la cara negativa, porque también hay muchas cosas positivas que no se suelen enseñar. Entonces, yo creo que esta oportunidad que tenemos en este programa de poder enseñar esta cara positiva no lo debemos de desaprovechar. Por esto también hemos seguido esta línea las 3 temporadas que llevamos, y este año pensamos seguir en la misma línea. Bueno, y como precisamente estamos hablando de eso, de que lleváis con nosotros desde el principio, ¿nos podéis hacer así un poquito un repaso de qué temas hasta ahora hemos estado charlando, qué temas han tratado? Sí, bueno, vamos a ver, empiezo yo, primera sección, ¿no? El primer año estuvimos hablando de, bueno, lo que era la realidad de la migración en Granada y en Andalucía, bueno, pues qué perfiles, qué gentes, qué permisos de residencia, qué nacionalidades, un poco de cifras, ¿no? Hicimos un monográfico también, una sección de CIES, hablamos con el ferrocarril clandestino de Madrid. También vinieron un grupo de chicas que se formaron a través de Facebook, se llama Wall of para Mujeres que Aman Senegal, que por cierto son senegales. Y bueno, muy interesante también su labor, ¿no? Su manera de autoorganizarse, y ahí siguen, ahora son, no sé, muchísimas. El segundo año, por mi parte, pues entrevistamos a un chico palestino que vive aquí, un refugiado que vive en Granada, y también hablamos de, bueno, el tema del genocidio en el Mediterráneo, las devoluciones en caliente, todo esto. Sí, y yo como me incorporé en el segundo año, y me parecía interesante incorporar la voz de los inmigrantes, porque lo que suele ver es mucha gente, que la gente habla en nombre, no solamente de la migración, sino en nombre de colectivos, y muchas veces solemos obviar la otra parte de la gente realmente que está viviendo su experiencia. Por eso a mí me pareció interesante, y de hecho hemos tenido aquí la oportunidad de entrevistar a una persona de Uruguay que tenía una experiencia muy interesante y nos ha contado un poco de qué iba. Y también hemos hablado de iniciativas como Stop Rumores, que surgen justamente para luchar contra los prejuicios que están sufriendo los migrantes en España. Y estas son iniciativas que salen directamente de las ONG para justamente luchar contra toda la imagen y la carga de cosas negativas que suelen salir sobre la inmigración. Bueno, y está claro que si habíamos preguntado un poco, que hiciéramos un poquito de repaso de qué tema había tratado, es pregunta obligatoria preguntaros qué queréis tratar en esta nueva temporada, qué temas queréis tratar. Sí, bueno, yo pienso que queremos seguir en la línea de traer, hacer entrevistas, hacer un poco de variedad. Me gustaría seguir entrevistando gente que está en el tema de la investigación combinada con el activismo, ¿no? Hay un tema que llevo años trabajando en él y son las migraciones autónomas de niños, de niñas, adolescentes. Sí, yo creo que también pensamos seguir en esta misma línea y voy a aprovechar para meter una cuña porque hace más de un mes por ahí hubo un grupo de mujeres senegalesas, justamente con la que hablaba Ainhoa, de mujeres que aman el Wolof, que junto a estas mujeres que empezaron, que sabían manejar muchas cosas, tema de artesanía, y se formaron como grupo y al final como emprendedoras llegaron a tener un premio, y con ese premio organizaron en la feria de muestra como un salón para mostrar lo que es el emprendimiento africano. Entonces yo, a raíz de eso, he dicho que para este programa, este año por lo menos, podemos intentar sacar esta cara, ¿no?, de gente que están aquí, que están emprendiendo, pero no a lo loco, sino que a nivel local, que también es una forma de contribuir al desarrollo del territorio donde están viviendo, y a mí me parece interesante. Y de paso, también conozco a otro chico, cuando fui a esta feria de muestra, que son senegaleses, los dos están estudiando, uno está terminando trabajo social y el otro ciencia política. Entonces, sobre todo respecto a lo que es la migración de África subsahariana, son cosas que no se suelen ver. Entonces, cuando hablamos de eso, suelen salir desgraciadamente pateras o cara de pobre gente que parece que tienen hambre o que nunca comen en la vida. Entonces, esto a mí me parece que esta otra cara que la gente no conoce es una forma también de ir sensibilizando y de ir desmitificando un poco lo que el pensamiento que la gente tiene sobre la gente que viene aquí. Sí, y luego, por supuesto, invitamos a nuestros oyentes que nos sugieran temas. No sabemos si podremos abordarlos, son muy difíciles, pero nos gustaría también tener un poco de feedback, de interactuar, ¿no? Y para eso está la página, el log del programa. Bueno, aprovechamos y os recordamos de nuevo nuestro correo de raiz@radioalmaina.org. Y bueno, pues nosotras desde Raíz, la verdad es que una alegría seguir contando con vosotras. Fue un subidón cuando mandamos los mensajes de quién se anima y otra vez ahí corriendo nosotras nos animamos. Para nosotros es un tema muy importante que es el tema migratorio. Se trate desde otra perspectiva y con otras voces y altavoces que los que estamos acostumbrados a los medios de comunicación. Y bueno, pues una alegría que sigáis estando aquí con nosotras. Sí, pues muchas gracias. Pues gracias. Y como os adelantábamos en la presentación, hoy tenemos una artista invitada y ya tiene su guitarra en mano, está a punto de sentarse a tocar. Os presentamos a Fulanita Letal, que va a regarnos con unas cuantas canciones. Vale. Bueno, gracias Juan por la presentación. Yo soy Fulanita Letal y voy a hacer un mini concierto express de cuatro canciones que, bueno, y nada, pues eso, solo decir que un poco la línea es un poco ofensiva y jocosa y que nada, que ya está, ahí voy. El primer tema se llama Echa plata en la lata. Echa plata en la lata, rata, echa plata en la lata. Echa plata en la lata, rata, echa plata en la lata. La autogestión no surge de la nada, echa plata en la lata. Los artistas no hacen la fotosíntesis todavía, echa plata en la lata. si el arte se comparte, tú dona tu parte, echa plata en la lata. Si te llevaste 3 fanzines, 2 discos y un parche, echa plata en la lata. Si te reíste conmigo, echa plata en la lata, o seremos enemigos. Echa plata en la lata, rata, echa plata en la lata. Echa plata en la lata, rata, echa plata en la lata. Si no tienes, no eches, pero no te aproveches. Si en el mercado no pagas y en el bar te dejas el bolsillo, en la cafeta de la ocupa echa también algún urillo. Y si la cosa te va bien, echa billetes también. Y si no te ha gustado, qué faena, echa aunque sea por pena. En el rincón hay una lata, puedes hacerla sonar aunque no te mire nadie, niño. Márcatela tú, echa plata en la lata, rata, echa plata en la lata. Echa plata en la lata, rata, echa plata en la lata. Vale. Seguiremos escuchando a lo largo del programa a Fulanita, y además aprovechando este temazo, porque es un temazo, yo me permito recordaros que Radio Almaina está en plena campaña de socias, o sea, echaros un aurico ahí a la lata, que la radio tiene un montón de gastos, que mi TNFM tiene gastos, que el internet tiene gastos, que si cualquier proyecto tiene gastos, pues lo técnico que os voy a contar. Así que, como bien dice Lucía, échate algo ahí a la lata y no seas rata. Y bueno, este año tenemos la suerte de contar con otro espacio nuevo que, llevado a cabo por las compañeras de uno de los colectivos sin duda más activos y numerosos en la participación de los últimos años en la ciudad. Nos referimos a la Asamblea Feminista Unitaria y saludamos a Carmen, que se va a ocupar de esta sección. Buenas, Carmen. Buenas tardes. Y nada, pues cuéntanos un poco quiénes soy. En primer lugar, ¿quién soy? ¿La Asamblea Feminista Unitaria? Bueno, la Asamblea Feminista Unitaria somos muchas mujeres, eso es lo principal. Y bueno, somos un espacio de autoorganización feminista que lo más importante que tiene es que el espectro de mujeres activistas que participamos es muy diverso, ¿no? Tenemos desde gente de instituto hasta feministas de toda la vida, pasando por universitarias, por trabajadoras, paradas, jóvenes, no tan jóvenes, gente organizada también y gente que no lo está, ¿no? Y no sé, nosotras, nuestro perfil siempre hemos intentado que sea lo más abierto posible, porque entendíamos también que queríamos dinamizar mucho el espacio feminista granadino, ¿no? Nosotras, cuando llegamos a Granada y al ambiente feminista, nos vimos que bueno, que estaba un poco anquilosado, ¿no? Era un poco difícil moverse. Y bueno, no sé. Pues cuéntanos, enlazando con esto, cuéntanos qué pretendéis con vuestro trabajo en la ciudad. Pues nosotras principalmente lo que queremos es, lo que más queremos hacer es crear un espacio diverso en el ambiente feminista que nos enriquezca a todas y sobre todo que nos haga ser más. Nunca vamos a intentar que sea una cosa cerrada, y también trabajar todas las cuestiones que actualmente, bueno, precarizan nuestras vidas. Además, la Asamblea Feminista es un espacio relativamente joven, nació hace solamente un par de años y se dio en un momento muy convulso, pero todas teníamos las cosas bastante claras, ¿no? Nos encontramos que nuestros objetivos, que eran conseguir un movimiento feminista combativo de clase en Granada, era una cuestión que nos preocupaba mucho a todas y que era un trabajo que todavía había que hacer en la ciudad. Y además, para nosotras, la manera de activismo la entendíamos no como que el feminismo se reducía a 2 fechas o 3 fechas en todo lo que era del año, sino que creíamos que debía ser un movimiento que cobrase peso dentro de todo el espacio de los movimientos sociales, mucho más desde este momento de convulsión que ha habido en todas las ciudades. Y bueno, también era porque muchas de las que llegábamos a la asamblea nos encontrábamos que dentro de nuestros espacios de activismo habituales, pues también teníamos problemas, ¿no?, para plantear una transversalidad del feminismo a todos los niveles. Muchas de nosotras veníamos de organizaciones políticas, otras venían de sindicatos, otras venían de asociaciones, y todas teníamos un poco en común eso, ¿no? Como que costaba un poco arrancar un espacio importante para el feminismo en otro espacio. Por eso también un poco la necesidad de nuestra asamblea. Ya. ¿Y cómo vaya a enfocar la sección? ¿Lo tenéis así un poco pensado? Sí, bueno, como somos muchas, entonces las decisiones tienen que ser por asamblea y son decisiones que queremos pensarlas mucho. Hemos decidido que el espacio va a ir mutando conforme la asamblea vaya mutando también, ¿no? Entonces, lo principal que queremos es que sea un complemento de lo que es nuestro trabajo de calle, transgredir un poco ese espacio físico y temporal, que puede ser una convocatoria o puede ser una asamblea, para que eso tenga más trascendencia, y para ello la radio es el mejor ejemplo y la mejor herramienta a la que podemos acceder ahora mismo para cumplir esto, máxime cuando además de RAI es un programa que este año pues viene pegando fuerte con el activismo feminista, y eso nos congratula mucho, ¿no? Vamos a hacer mucha caña. Se nos está viendo el plumero este año, ¿no? Sí. Sí, en la temporada la habíamos ahí medio mitigado, nada más que teniendo también dos o una sección feminista siempre en todas las temporadas, pero esta vez ya sí, ya. Bueno, ya este año ya no hay excusa. Venga, ya está. Y bueno, no sé, también queríamos proponer pues trabajar los cineforum que tenemos convocatorias todos los martes en el Intrisuela, los tenemos martes al mes, pues trabajar más las películas aquí, a lo mejor también poder traer entrevistas a colectivos feministas y a mujeres feministas con las que hemos ido trabajando durante estos dos años de activismo, que nos hemos dado cuenta realmente que si se la saca del propio contexto feminista, son gente que debería tener mucha más relevancia, como puede ser el caso de Calala, que es una fundación con la que hemos estado trabajando, o Justa Montero, que es una de las grandes teóricas del feminismo de calle y combativo en España, pero no mucha gente la conoce, o la Asamblea de Mujeres de Granada, que también tiene una gran historia que debe ser más conocida. Queremos comenzar también con la autoformación en la propia Asamblea. También es interesante que podamos enseñar los debates que estamos teniendo, cuáles son las conclusiones, cuáles son nuestras posiciones, ¿no? Eso es un trabajo que también estamos desarrollando un poco a la vez que vamos haciendo radio, o sea que esto también va a ser un poco de presión para poder seguir evolucionando. Se nos va a quedar pequeña una sección, yo no digo nada, ¿eh? No, hombre, la iremos seleccionando. Bueno, y esto no estaba preparado, pero sí que sabemos que, bueno, porque como hemos estado en comunicación para empezar esta tercera temporada en el día de hoy, pues hemos estado en comunicación y sabemos que habéis estado súper liadas con el tema de la convocatoria estatal del 7N. Si te apetece así improvisadamente contarnos un poco cómo lo habéis vivido desde la asamblea o a nivel personal, si prefieres. Bueno, a nivel de asamblea ha sido, lo más importante es que ha sido muchísimo curro. Nunca hay suficiente gente para organizar este tipo de cuestiones, y nosotras, estoy segura que mis compañeras pensarán igual que yo, que nos hemos pegado un currazo impresionante. Y bueno, ayer tuvimos el balance de lo que ha significado para nosotras el 7N, y lo que sí que hemos llegado a la conclusión, creo que es una de las más importantes, es que hay que buscar la manera de hacer continua este trabajo de lucha feminista tan coordinado y con tanto esfuerzo, que se mantenga en el tiempo, ¿no? Porque en otras convocatorias se ha vuelto a intentar lo mismo con todo el tema de la ley de ilegalización del aborto que planteaba Gallardón. Parece ser que también una coordinación, pero luego como que todo se fue relajando y disminuyendo, y nosotros ahora mismo lo que más nos preocupaba ayer era eso, ¿no? Una de las cosas que más nos llamaba la atención era cómo organizar todo ese flujo de trabajo y todo ese flujo de fuerza feminista para que no se fuera perdiendo por el mare magnum de movimientos sociales y de acontecimientos que nos van viniendo en cuatro días, ¿no? Muy bien, pues esto promete un montón. Pues nada, seguimos con el programa, seguimos en Derray aquí en Radio Almaina, en el 107.1 de la FM Granadina y por streaming a través de la página web. Y os seguimos presentando novedades de este año. Y otro de los espacios que hemos programado para esta tercera temporada se llama Educación es Posible. Una de las cosas que teníamos en mente desde que empezó de raíz, que queríamos dedicar un espacio al tema de la educación y las pedagogías alternativas, porque en Granada y alrededor en los últimos años han germinado diferentes proyectos educativos con diferentes visiones y formas de abordar la cuestión. De hecho, por unas cosas o por otras, en este tiempo, mientras pensábamos y no, han aparecido proyectos nuevos y otros han desaparecido. Y bueno, al final el caso es que nos parecía muy interesante dedicar un espacio a este tema, así que nos hemos inventado esta sección, que como he dicho se va a llamar Educación es Posible, y en las que vamos a ir invitando a algunos de los proyectos educativos que conocemos que están en activo actualmente en la provincia, porque va a venir gente también de fuera de Granada. Y bueno, continuamos y como hemos ido contando, Fulanita Letal nos va a ir amenizando la tarde-noche ya casi. Y bueno, ¿qué nos va a tocar ahora? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues voy a tocar un tema que es un poco el single, que es un tema así muy sensible y emotivo, que se llama A ver si follo. Y ya está, pues. Yo se me escapa lagrimones cuando lo escucho. Pues nada. Ahí voy. Hoy es viernes noche y la noche está en llamas. Me he peinado la cresta a lo casual y me he lavado la cara. Me he puesto hecha un pincel y hasta me he cambiado de bragas a ver si follo. Esto promete a ver si follo. A ver quién me la... Huele a sexo salvaje, hay cruces de miradas. Yo esta noche follo, aunque folle con fatatas. Me pido otra cerveza y pongo ojitos de gata a ver si follo. Saca la guitarra a ver si follo, que eso nunca falla. Te doy la chapa con Foucault, esta noche no te me escapas. La chapa con Jimi Hendrix y sus solos de guitarra. La chapa con Dostoyevsky y con mi viaje a Chiapas. Soy un ser muy profundo, sobre todo si miras por la garganta. A ver si follo, no te vayas todavía, no te vayas por favor. A ver si follo. Estoy que no me aguanto, debería de irme a casa, pero quiero pillar cacho, nunca pierdo la esperanza. Cada vez más borracha, cada vez me doy más asco, pero me apunto un mañaneo, siempre hasta el último momento, a ver si follo. Adumba, adumbadero, a ver si follo, que me da igual si eres hetero o bollo. Con el sol de la mañana, por fin me voy a la cama. El mundo se lo pierde, pienso poniéndome el pijama. Toca hacerse una paja, tirada en el colchón. Por lo menos no duermo sola, pues me acuesto con mi calentón. Pues me acuesto con mi colocón. Pues me acuesto conmigo. Y bueno, después del segundo canción, iba a decir temita, se me iba a escapar, pero me ha mirado Carmen así de reojo. Seguimos con la ronda de presentaciones de nuestras secciones y le toca el turno ahora a Menos Lobo. Quizá para la que nos seguís desde la primera temporada os suena el nombre, y es porque en la primera temporada teníamos una sección llamada así, pero la conducía el grupo Esto es Represión. Pues bien, este año vuelve esta sección dedicada a temas represivos, antirrepresivos, pero será María a nivel particular quien llevará la sección. María es integrante de Esto es Represión y es una persona movilizada social y políticamente desde hace muchos años en la ciudad de Granada. Bueno, María, no pongas cara como de... Ay, ay, ay. Bueno, cuéntanos un poquito así qué pretendes con la sección, de qué va esta sección. Bueno, hola, ¿qué tal? Lo primero que decir es que estoy muy contenta de estar aquí, aunque bastante asustada por el directo. A ver qué tal sale esto. Y bueno, sobre la sección, como tú ya has comentado, pues es un espacio que va a tratar el tema de la represión y, por supuesto, la lucha contra ella. Me gustaría que sirviera para varias cosas este espacio. Por un lado, para la difusión de información directa, tanto de casos represivos como de campañas, y por otro también para analizar y profundizar un poco en los distintos temas. Y bueno, por supuesto también, si pudiéramos hacer que sirviese para que tuviera una dimensión práctica, para que sirviera para proponer herramientas para hacer frente a la represión, bueno, pues estaría muy bien también. Y bueno, como os comentábamos, viene de alguna manera, es una sesión renovada. Cuéntanos a ver si hay algún cambio con respecto a la temporada pasada, cómo lo quiere enfocar en ese sentido. Sí, bueno, el enfoque y el formato van a ser más o menos el mismo. Luego está el cambio que tú ya has explicado, de que en la primera temporada la sección era una sección que dependía del grupo Esto Represión Granada, y en esta temporada pues la voy a hacer yo a título personal, que bueno, yo sigo perteneciendo al grupo de Esto Represión y por supuesto la sección pues va a servir de altavoz para lo que vayamos trabajando, las campañas que lancemos, pero me gustaría, claro, también dejar claro esto, así si meto la pata o digo alguna barbaridad, que sepáis que no es responsabilidad del grupo, que es solo mía. Bueno, y si es una sección acertada, pues también. También. Tuyo, claro. Claro. Y bueno, decías, nos comentabas que el formato va a seguir siendo el mismo, pero para que aquellas personas que nos seguían en la primera temporada, cuéntanos un poco cómo quieres estructurarlo. Sí, bueno, la estructura que tenía pensada es, al principio de cada sección, hacer primero un repaso muy rápido de los casos represivos que hayan ocurrido durante el mes. Como la sección va a ser mensual, pues como una sección muy breve de noticias, pero de todo el Estado español, que así no se solapa tanto con la parte de noticias que va a hacer Antonio. Y luego ya dedicar la mayor parte del tiempo a hacer un monográfico sobre un tema, que me gustaría, si es posible, presentarlo siempre a través de una entrevista a alguna persona que lo conozca bien, ya sea porque lo ha sufrido de cerca, ¿no? De personas que han sufrido de represión, grupos de apoyo, grupos antirrepresivos, como también en lo teórico, pues por ejemplo con abogadas o otro tipo de gente que conozca. Así también se hace un poco más dinámico, ¿no? Mi sección, como estoy yo sola, pues... Bueno, y un poco el porqué del formato así atiende a... Sí, bueno, el tema de los monográficos es porque parece como que siempre te falta tiempo para desarrollar los temas y a veces nos quedamos un poco con lo informativo y echas de menos tener un poquito más de tiempo para reflexionar o también para informarte mejor. Por ejemplo, también espero que no se solape con el tema con la sección de legal. Pero algunos temas de represión a veces hay que profundizar un poquito en lo legal para entender realmente de qué estamos hablando. Y es una cosa que a veces se echa de menos en el grupo de Esto Represión, al menos yo lo echo de menos, y entonces poderle dedicar un poquito más de tiempo a esto y compartirlo también con la gente que nos esté escuchando. Luego, lo que no sé si va a ser posible es meter la parte de la información breve. Porque a mí me gustaría mucho hacerlo, pero últimamente hay tal escalada de represión que realmente no sé si con 25 minutos que voy a tener voy a poder hacer eso y además dedicarme a un tema concreto, porque es que es verdaderamente brutal. Estoy recogiendo los casos, pensando un poco de cara a la radio y todos los días tenemos detenciones, tenemos sentencias judiciales desmesuradas de penas de cárcel a gente de movimientos sociales... o cargas en movilizaciones, o en fin, que hay tanto que no sé si esto va a ser posible hacerlo. Me gustaría, pero ya veremos si creo si que da tiempo. Creo que ese punto totalmente justifica por qué el espacio que queríamos dedicarle, porque que estemos hablando de que un espacio de 20, 25 minutos se queda escaso solo para poder resumir la ola represiva en la que estamos, creo que justifica totalmente el porqué. Y bueno, aunque lo iremos descubriendo a lo largo de esta temporada, cuéntanos un poquito, adelántanos algunos de los temas que te gustaría así tocar como más concretamente. Bueno, esto es provisional, no sé si luego se podrá materializar, pero tenía pensado hacer un programa sobre el delito de ofensa al sentimiento religioso y relacionarlo con el caso de un caso de represión, que es el caso de la procesión del coño insumiso en Sevilla, que era una movilización por el derecho al aborto, y hay personas que han sido imputadas y se les piden años de cárcel por ofensa al sentimiento religioso. Luego también me gustaría hacer un programa sobre el régimen FIES, que hablamos mucho de él, pero luego concretar un poco qué significa, qué tipos de FIES hay, qué estatus legal o alegal tiene esto, y relacionarlo con el caso de Alfon, que actualmente está en el régimen FIES, y una de las organizaciones que está organizando, valga la redundancia, la campaña de solidaridad, que es la de Madres contra la Represión, pues quería también denunciar cómo es el régimen FIES y ampliar un poco la campaña de solidaridad con Alfon a la campaña contra los FIES. Y luego también quería dedicarle un programa a las operaciones, bueno, montajes más bien, de la Audiencia Nacional contra el Terrorismo Anarquista, que sabéis que esta última semana ha habido detenciones, hay 3 personas ahora mismo en prisión preventiva. Y bueno, creo que es un tema muy grave que hay que hablar de ello. Pero claro, todo esto es provisional, porque luego seguirán surgiendo cosas. Quizá también en esto represión hagamos algo que me gustaría pues compartir aquí o difundir. Así que bueno, ya iremos viendo. Bueno, como veis, además, como una cosa que María siempre dice y que hoy yo quiero rescatar, aunque lo ha dicho ya en primera persona, un poco por justamente los temas que ha tratado, es importante visibilizar que existía represión antes de la ley Mordaza, sí, que parece sí. Que últimamente, como que con toda la última refuerzo, ¿no?, el endurecimiento legislativo que ha habido, parece que la represión es un invento moderno, cuando nada más que con el reparto de temas, y como tú siempre comentas, más que es que es un tema que a mí me parece como importante visibilizarlo, eso, o sea, que el cuento existía de antes. Claro, claro. Es muy importante dejar esto claro, porque es verdad que al hablar tanto de la ley Mordaza, parece que el resto de leyes que ya teníamos y que seguimos teniendo no eran represivas. Y claro, es que esto no es así. Y bueno, tú lo sabes, que venimos trabajando en esto represión desde mucho antes de la aprobación de la ley Mordaza, con casos pues muy gordos. Entonces, sí, gracias por sacarlo, porque realmente es importante comentar esto. Bueno, pues sobre esto y sobre unas cuantitas cosas más, pues estaremos por aquí charlando. Y nada, pues muchas gracias, María, por haberte animado a nada, título gracias personal. Gracias a vosotras, yo encantada de estar aquí. Bueno, continuamos. Y continuamos con más novedades. Y es que, como venimos contando, este año son muchas las voces nuevas que vais a escuchar haciendo secciones nuevas en De Raíz. Y os vamos a presentar la siguiente sección, que se llama Ternura Radical. Tenemos a las 3 compañeras que integran esta sección ya sentándose a la mesa. Y dentro de poco empezamos viendo de qué va la sección. Pues a ver, ya estamos. Les damos la bienvenida a las chicas de Ternura Radical. Buenas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola. Pues nada, contadnos un poco quién soy, el porqué de esta propuesta. Bueno, somos la consejera de la duda, una moderna de pueblo y la perra Marcelila. Y venimos a ofreceros una sección que se llama Ternura Radical, que pretende ser un acercamiento a la crítica política desde el lenguaje poético. Es una propuesta que surge como una manera de enlazar nuestras inquietudes artístico-políticas, creando aquí con vosotras un espacio colectivo de voces y escuchas poéticas. Buscamos acercarnos a lo político desde la poesía para construir, activar mapas de sentidos desde donde pensar lo social. Y bueno, el contenido poético crítico que os iremos presentando estará atravesado por nuestra perspectiva transfeminista, que bueno, me parece interesante también pues definir un poco lo que para nosotras es una perspectiva transfeminista, ¿no? Entonces, la idea es que para nosotras esta perspectiva trata de desmontar los binarios y las etiquetas, ocupándonos de cuerpos diversos. Nos acercamos desde la opresión sexo-género a comprender el resto de opresiones. Entonces, de esta manera, el desarrollo de esta sección, que teníamos tantas ganas de hacer juntas, estará situado dentro de nuestro contexto y de nuestra realidad. Y a partir de acontecimientos, temas o eventos que atraviesan las ciudades y los cuerpos, como por ejemplo hablar de violencia, hablar de fronteras, de movimientos, hablar de lo urbano y lo rural, de lo cual tenemos aquí entre nosotros una experta, hablar de capitalismo o de neurosis e histerias varias, que tenemos más de una, pues a partir de ahí presentaremos nuestra sección en tres pequeñas partes. La primera sería pues un poco una labor de difusión y visibilización de poemas hechos por otras personas que nos apetece compartir con todas vosotras. En un segundo lugar, nos apetecería también utilizar este lugar para compartir autoproducciones poéticas y, por último, también reflexiones colectivas de nuestras histerias y neurosis, como bien decía antes. Y para todo esto, pues sí que nos apetecería también en algún momento compartirlo con otras personas y con otras voces invitadas. Y la verdad es que cuando nos llegó la propuesta nos encantó un montón el nombre. Así que nos preguntaba dónde surge la idea del nombre de la sección. El nombre es una inspiración compartida. Viene de un manifiesto vivo que está iniciado por Daniel de Emilia y Daniel Chávez. A nosotras la palabra ternura nos lleva a pensar en poesía, en emocionalidad, en sentimientos, en caricias, en cuidados, en sentidos. Y la palabra radical pues nos evoca a la crítica social, a la política, al cuestionamiento de las estructuras de desigualdad y a querer visibilizar otras realidades no normativas que están menos legitimadas. Nos lleva a pensar en el origen de los problemas y querer ir a la raíz. Pues nos alegramos un montón de ese querer ir a la raíz de esta propuesta. Y bueno, larga vida. Sin más, nos gustaría, antes de despedirnos, presentaros la poesía que nos trae aquí esta tarde con vosotras. Por supuesto. Ternura radical es ser crítica y amorosa al mismo tiempo. Ternura radical es entender cómo utilizar la fuerza como una caricia. Ternura radical es saber acompañarnos entre amigos y amantes a distintas distancias y velocidades. Ternura radical es escribir este texto al mismo tiempo desde dos continentes lejanos, desde la misma cama, escribiendo al acariciar. Ternura radical es saber decir que no. Es cargar el peso de otro cuerpo como si fuera tuyo. Ternura radical es bailar entre cuerpos disidentes en un taller. Estar encimados y mantener la sonrisa y la fiesta. Ternura radical es dejarse mirar, dejarse llevar. Ternura radical es no desplomarse frente a nuestras contradicciones. Ternura radical es no permitir que los demonios existenciales se conviertan en cinismos permanentes. Es no ser siempre las mismas, los mismos, les mismes. Es encarnar en la quesh. Porque tú eres mi otro yo, y viceversa. Ternura radical es no tenerle miedo al miedo. Ternura radical es vivir el amor efímero, es inventar otras temporalidades. Ternura radical es abrazar la fragilidad. Es enfrentar la neurosis de los demás con creatividad. Ternura radical es encarnar gestos performativos que normalmente rechazarías. Ternura radical es asumir el liderazgo cuando tu comunidad te lo pide, aunque no sepas qué hacer ni cómo hacerlo. Ternura radical es prestarle tus tripas a las demás. Es ponerte el coño de tu amante como bigote. Es arriesgarse a amar a contrapelo. Es creer en la arquitectura de los afectos. Es encontrarnos desde los músculos más cercanos al hueso. Es creer en el efecto político de los movimientos internos. Ternura radical es no insistir en ser el centro de atención. Es tener visión periférica, creer en lo que no es visible. Ternura radical es hacer del temblor un baile y del suspiro un mantra. Es disentir con el máximo respeto, transitar en espacios que no entiendes. Ternura radical es aceptar lo ambiguo. Es no pensar dándoles vueltas a tu ombligo. Es romper con patrones afectivos sin expectativas claras. Es sintonizar, no solo empatizar. Es encontrar una galaxia en los ojos de otro y no dejar de mirar, es leer el cuerpo de otro como un palincesto. Ternura radical es canalizar energías irresistibles y convertirlas en encarnaciones indominables. Es activar la memoria sensorial. Es reconocer al otro por su olor. Ternura radical es sentir la posibilidad en cada duda. Es dejarse atravesar por lo desconocido. Ternura radical es darle la opción a un narcisista de acoplarse o repensarse. Ternura radical es acariciar espinas. Ternura radical es convivir con la falta. Es mirar a las cosas a la cara con el cariño de quien las quiere ver. Es sostenerse desde distintos lugares, aunque no todos sean hermosos. Ternura radical es un concepto apropiable y mutante. Ternura radical es algo que no hace falta definir. Pues muchas gracias por este regalazo. Y nada, nos vemos pronto. Nos vemos, claro. Nos escucharemos. Eso no. Y bueno, hablando de escucha, otro, ahora va otro tema, ¿no? No. Ah. Ahora, hablando de escucha, vamos a presentar la otra sección que ay. Vale, os vamos a presentar otra sección. Bueno, no sabemos si llamarla sección o es un espacio de colaboración que este año por fin hemos conseguido gracias a la inestimable colaboración de Antonio y Liz, y que va a estar, son dos abogadas comprometidas políticamente y socialmente, y nos van a ayudar a entender el complicado mundo jurídico a distintos niveles, laboral, penal, administrativo, etcétera. Esta colaboración se fraguó en un codo con codo muy interesante que compartimos con ellas la temporada pasada y que estuvo dedicado a la estafa hipotecaria, no sé si alguna lo recordáis. Y la verdad es que nos alegra un montón que esto haya cuajado, porque era uno de nuestros deseos casi desde el principio. Nos parecía importante poder traducir algunas de esas cuestiones legales que tan de cerca nos tocan y tan de lejos nos quedan a veces a nuestro entendimiento. Y bueno, saludamos de aquí a Antonia y a Liz, que hoy no han podido acompañarnos en este programa, pero que las escucharéis a lo largo de esta temporada. Bueno, y ahora sí, que ya yo ya con la emoción ya quería meter otro tema en directo, ahora sí que toca, y ya se va acercando con su guitarra fulanita letal, que de hecho habíamos estado comentando antes que no sí, te quedan para, quedan todavía como parado. Y que lo comentábamos antes aquí entre nosotras, que nos mola un montón el nombre, fulanita letal, ahora cuéntanos en ese 2, 3, cuántas, qué canción va ahora. Vale, pues bueno, esta canción que voy a tocar ahora se llama Escatología Amorosa. Y bueno, yo creo que las letras hablan siempre por sí solas. Es un invento opresivo y patriarcal. El amor es una lacra de transmisión sexual. La heterosexualidad es una basura, aunque mole cabalgar sobre una polla dura, sin freno y escocida hasta la eternidad. ¡Yija! Y soñar con muñecos de una tarta de bodas, y aguantarse los pedos y esperarle a todas horas, envejecer juntos sobre una mecedora, y cuando lleve pañales ser su fiel cuidadora. Porque él es el padre de mis abortos, el hombre de mi vida número 28, pero esta vez el definitivo, ¿eh? Me amarás para siempre, por encima de todas las cosas. Júralo por Gustavo Adolfo Bécquer, júralo, que estoy muy loca, que estoy muy loca, que estoy muy loca. La peli que me monté se merecía un Oscar. Mejor me arranco una costilla y me como el coño sola. Mm-hmm. sola, sola, sobre esta loma donde nadie escucha el eco de mi voz. Oh, oh, oh. Ya no te necesito, ya vuelvo a ser yo, dueña de mi destino. Qué paz, qué sol, qué bien se está sola. Qué bien, qué maravilla, esto es la puta hostia, me aburro como una ostra. Hola, ¿estudias o trabajas? ¿Te matas a pajas? ¿Te gustan los penes o las rajas? No puedo evitar darme cuenta que eres un saco de carencias con ojos. Creo que estamos hechos el uno para el otro, siento como si ya te conociese. ¿Te apetece otra copa? ¿Me invitas a tu casa a jugar a la oca? Seguimos con el programa de la semana, que es una sección que tenemos desde la temporada pasada, en la que queremos haceros recomendaciones de otros programas que se hacen en otras radios libres. Y ya sabéis, cada 15 días procuraremos reseñarte el o los programas que nos hayan parecido recomendables o interesantes. Porque como algunas ya sabréis, en Radio Almeida se emiten algunos programas de producción propia. Y eso quiere decir que se hacen aquí y en este mismo estudio, y además se remiten programas que se hacen en otras radios libres de todo el estado. Y esta vez os traemos la que ha sido la última incorporación en esta casa, en Radio Almaina, y que es Revuelta Juvenil en Mongolia, un programa de música y contracultura de emisión semanal que trata de poner banda sonora a diferentes movimientos culturales o políticos, al tiempo que nos lo explica. Os lo recomendamos porque nos parece un programa muy ameno y cambiante, y por el cariño que le hemos cogido a esta nueva voz amiga, que la verdad es que es todo un crack de la radio. Vamos, por todo esto recordad, mendamos estar al tanto de este programa, que es que lo mismo te habla de bluseros en el Tuareg, en Mali, o como del cine de explotación negro en los 70, o su reflejo ibérico, o los motherfuckers. Y os animamos a echar un vistazo a la parrilla de Radio Almaina, que últimamente ha estado de remodelación. Ha habido muchos cambios en los horarios y ha habido nuevas incorporaciones de programas con el fin de complementar las temáticas que ya te veníamos ofreciendo y enriquecer un poco esta experiencia de Radio Libre. En total se han añadido 9 programas de otras radios. Os los vamos a reseñar así rápidamente. Trastorno Tripolar, que viene de Radio ELA, que es una terapia de grupo muy bizarra y unos montajes sonoros, la verdad es que muy experimentales. Otro programa es el Semanario de Ágora Sol Radio, que es un programa de sátira política muy entretenido y muy currado además. Analizan disecciones y te ríen mucho yendo a los políticos de Primera División. Rock and Comics es un podcast independiente con lo mejor de los cómics y lo mejor del rock, que en cada programa analizan distintas obras gráficas de reciente creación, entrevistan autores y tiene un puñado de secciones propias que terminan de perfilar el mundo del cómic. Sahara Horra, que significa Sahara Libre, y que nos acerca semanalmente al Sahara y a su gente, y que trata de romper ese muro informativo que les tiene aislado, y viene de Radiópolis, que es una radio comunitaria de Sevilla. Otra de las novedades es Radio Pilis, que es también de Radiópolis, es un programa sobre sexualidad desde una perspectiva feminista. Tratan de resolver las dudas de la gente a través de un consultorio y entrevistan a personas sobre la temática, todo amenizado con muy buena música. También de Radiópolis hemos incorporado Miller de Huellas, un nuevo programa de jazz, en el que de una forma muy elegante, en una primera parte del programa siempre presentan novedades discográficas y al final se van a los imprescindibles del jazz. También te informan de conciertos, de eventos y de vez en cuando entrevistan a distintos músicos. Dale al Play, que es un podcast independiente que apoya las iniciativas musicales bajo licencias de libre distribución, como por ejemplo las Creative Commons. La otra pata fundamental de este programa es la difusión de la actualidad social y política. El 28 Encendido, que es un programa de Irora Irratia en Bilbao, es un programón dedicado a la cara B de la música popular occidental a lo largo del siglo XX. Son 2 horitas de programa en la que viajan mentalmente al pasado directamente. Y por último, El Desenterrador, también desde la Irola, para los oídos más duros. Es un programa nocturno de rock con sonidos oscuros y pesados, que en 2 horas te traen sonidos selectos que te transportan a los puntos más olvidados de nuestro propio ser. Pues nada, esperamos que disfrutéis de todos estos nuevos espacios radiofónicos que entran a formar parte de la parrilla de Radio Almaina, y eso, y que os paséis por la página web, que hay un apartado que es programa, y ahí salen los enlaces a todos los blogs de estos programas, sale la parrilla para que consultéis los horarios, y nada, que le echéis una oída. Y seguimos en The Raíz, nos está escuchando en Radio Almaina, en el 107.1 de la radio de la FM Granadina. También nos puede que nos esté siguiendo a través de nuestra página web radioalmaina.org, o a lo mejor desde nuestro blog, que será porque por sitio de emisión no es que no nos esté escuchando. Y otro espacio que mantenemos en esta tercera temporada es nuestro Codo con Codo. Este espacio lo abrimos a colectivos sociales que trabajan en Granada y alrededores, y continuamos con esta sección porque está resultando ser una experiencia súper enriquecedora, que además cumple totalmente con esa intención de que la radio sea un ir y venir más allá del papel pasivo al que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación formales, y también cumple con el objetivo del programa de ser un punto de compartir y de difundir los colectivos y proyectos locales. Además, estamos muy contentas porque ya hay gente que empieza a tener en cuenta este espacio y empiezan a caernos propuestas de colectivo y de personas que quieren venir al Codo con Codo, y bueno, pues para nosotras eso le da mucho sentido a lo que pretendemos con el programa. Bueno, y después de todo este repaso a lo que va a ser la programación de esta tercera temporada de Raíz, pues cerramos con lo que viene siendo nuestra sección de agenda y convocatoria habitual. Bueno, y este último espacio es donde te radiamos las convocatorias políticas o culturales que se llevan a cabo aquí en Granada y en los alrededores. Y al igual que nuestra sección de noticias, pues nos gustaría mucho que nos enviarais la información de las actividades de movilizaciones futuras de vuestros colectivos, bueno, o de las que os vayáis enterando. Nos podéis enviar la información a nuestro mail, que lo repito, es deraiz@radioalmaina.org, y que ya sabéis que esperamos vuestra colaboración para no pasar por alto lo que aquí se pueda cocer. Y sin meternos mucho en detalle, porque ya hemos tenido una entrevista sobre el tema, recordaros que de la Biblioteca Social Hermanos Quero pues nos proponen una serie de actividades bajo el nombre de Desmontando la Fractura Hidráulica, que tendrá lugar durante todo el mes de noviembre. Podéis mirar en su página si queréis un poco ver las fechas, recordarla, y recordad que se hace intentando coincidir con el Día Mundial de la Acción para la Prohibición del Fracking, que como alguna ya sabréis, es una técnica para la extracción de hidrocarburos muy de moda últimamente, pero con unas consecuencias nefastas. Bueno, y las chicas de la Asamblea Feminista Unitaria nos recuerdan que todos los 25 de cada mes convoca una concentración contra la violencia machista a las 7 de la tarde en la Fuente de las Batallas, aquí en Granada. Pero este 25 de noviembre van a hacer una manifestación unitaria con otros movimientos feministas de la ciudad y con Amnistía Internacional y su instalación de los Zapatos Rojos. La información, si queréis ampliar, está en su página web. Y desde el Centro Social La Redonda nos llega la información de que vuelve a abrir sus puertas y a empezar a retomar las actividades. El domingo 22 de noviembre, a partir de las 5, merendola vegana y espectáculo de títeres. Y el jueves 26 de noviembre, el primer comedor vegano. Ya sabes, vuelven los comedores veganos a cargo cada vez de distintos colectivos. Todos los jueves, uno distinto. Y también decirte que los domingos empieza una actividad que se llama La Revuelta, que es un almuerzo vecinal y trabajo de huerto, abierto a quien quiera ir. Aunque esta sección la solemos dedicar a convocatorias locales, como sabéis, nos parecía bastante importante dar cabida a la campaña que se está llevando a cabo desde la Escalera Caracola en Madrid, un espacio referente en la lucha feminista autónoma del Estado y que además acoge el estudio de grabación de La Sangre Frusia, un programa de Ágora Sol Radio que también se remite en esta radio y de las que nosotras nos declaramos fan incondicionales. Os dejamos con la cuña que han preparado mientras hacemos la llamada, porque vamos a tener una entrevistita. Please don't leave. Oye, que he oído que la caracola necesita pasta. Pues sí, necesitan pasta para hacer obras, sobre todo para insonorizar. Pero eso de la caracola que a mí me suena, pero no... ¿Qué es eso? No lo tengo muy claro. Pues mira, la Escalera Caracola es un espacio transfeminista de Lavapiés en Madrid que lleva desde 1996 haciendo cosas en la ciudad. Pues talleres, invitando a gente internacional y sobre todo muchos grupos de apoyo al transfeminismo en España. ¿Y si quiero darles pasta, cómo lo hago? Pues muy fácil, nada más que entras a goteo.org, buscas Escalera Caracola, todo con K, y ahí tienes todas las opciones para poder aportar dinero, tanto de manera individual como si tienes un colectivo. Nosotras insonorizamos. ¡No nos callarán! Vale, pues hacemos esta llamada a una compa de la escalera, no sé si ya está al otro lado, hola. Sí, hola, os escucho. Perfecto, a la primera. Pues nada, bueno, le decía a nuestra oyenta y a nuestros oyentes que hemos contactado con una compa de la Escalera Caracola y bueno, también participa en el programa Sangre Fucsia del que hablábamos. Y bueno, en primer lugar nos gustaría que nos contara qué es la Escalera Caracola. Pues la Escalera Caracola es un espacio muy importante para el transfeminismo en Madrid, es una casa pública de mujeres, como nos solemos llamar, que hunde sus orígenes en el lejano año 96 y surgió, bueno, de una ocupación de mujeres, de un espacio liberado por y para mujeres. Desde entonces se ha ido transformando, estamos en constante cambio y en la actualidad pues es eso, un espacio abierto al barrio, un espacio donde realizar actividades, conocer a gente, entretejer feminismos y un espacio de aprendizaje y de empoderamiento. Muy bien. ¿Y puedes contarnos un poco la problemática actual que ha llevado a lanzar esta campaña? Sí, a ver, los pormenores burocráticos son bastante complejos, pero en resumen, la cuestión es que desde hace un tiempo, desde hace ya como un año, empezamos a vivir una especie de buroacoso, si se puede llamar así, pues en parte motivado porque el espacio donde estamos actualmente está cedido por el Ayuntamiento de Madrid en 2005, creo que fue, y es un edificio de realojo mal construido, entonces abrir y cerrar la puerta de la caracola que está en los bajos pues hace que las pobres vecinas del primero y el segundo lo oigan todo. Entonces empezaron las quejas de las vecinas, empezó también la policía con los medidores de sonido y bueno, se empezó a poner la cosa así un poco peliaguda. Entonces nos dimos cuenta de que para poder continuar realizando actividades de cara al público, por ejemplo, pues teníamos un espacio que era Las Cañas de los Viernes, todos los viernes de 8 a 12, a las 12 recogíamos, pues había un espacio para tomarse una caña, una tapa, conocer a la gente, pues ese tipo de actividades se veían en peligro, a no ser que acometiésemos una serie de obras, principalmente de insonorización, y luego otras secundarias, bueno, de señalética, esto de así como de prevención de riesgos, ¿no? De evacuación, que si no la realizábamos, pues no podíamos tener la licencia de actividades públicas y no podíamos seguir, pues eso, abiertas al barrio, que es lo que queríamos. Yeah. Así que por eso, pues bueno, pedimos presupuesto. El presupuesto es altísimo, son más de 13.000 euros para hacer las reformas básicas imprescindibles para seguir abiertas al público. Ya, entonces habéis lanzado esta campaña y bueno, explícanos un poco en qué consiste. Es una campaña de microfinanciación, de crowdfunding, que la hemos hecho en Goteo, una plataforma que está muy volcada en proyectos que tienen como una repercusión social y pública, más allá del beneficio individual. No es como saco mi disco, quiero que la gente se haga la precompra y luego se lo mando, no. En Goteo, y nuestra campaña es que es 100% así, son proyectos que, bueno, que tienen como un interés general. En nuestro caso está claro, no es que solo, o sea, no queremos insonorizar solo para poder seguir haciendo nuestras cosas, pues el programa de radio, el taller de autodefensa, sino muchas otras cosas. y sobre todo para poder seguir, pues eso, siendo un espacio donde cualquier persona del barrio, estamos en concreto en Madrid, en el barrio de Lavapiés Embajadores, pues oye, que puede ir allí, proponer hacer una actividad, son siempre gratuitas y abiertas, y pues que se pueda seguir haciendo, eso tiene un interés social general indiscutible. Sí, la verdad es que tienes razón. Pues nada, cuéntanos para la gente que esté escuchando y que esté interesada en cómo se puede colaborar. Pues es muy fácil, os metéis en goteo.org y si ahí ponéis en el buscador que tienen Escalera Caracola, todo con K, pues ya aparece allí. Se puede contribuir haciendo una aportación económica individual, un apoyo muy interesante que estamos teniendo además, nos está alegrando mucho, es, pues oye, con tu asamblea, con tu colectivo, con tu grupo, pues de radio, de lo que sea, entre todas, pues si cada una pone 2 euros y sois 10 personas, oye, pues ya es una aportación, entonces también hacer aportaciones económicas colectivas, pero por supuesto también difundir, como estáis haciendo y os agradecemos un montón, pues nuestra llamada, hacer por ejemplo, mañana por ejemplo en Bilbao, en la ciudad de Bilbao, han organizado una fiesta para recaudar fondos para la Escalera Caracola, todo lo que consigan de la barra, de la comida y demás, pues lo ingresarán en nuestro goteo. Entonces estas aportaciones colectivas que estamos teniendo un montón también son muy importantes y nos dan mucha alegría además por la solidaridad y por la red potente que estamos viendo que se moviliza por estos temas. Pues la verdad es que nos alegramos un montón de que esté teniendo esa trascendencia y ojalá que cumpláis vuestro objetivo. De tal manera esto tiene una fecha, ¿no? Para la gente que esté interesada, ¿cuándo acaba el crowdfunding? Sí, bueno, en Goteo también funcionan como que hay una primera fase para conseguir la recaudación mínima e imprescindible, que como os decía es de 13.000 y algo. Esa fase acaba en 15 días y es fundamental porque si no conseguimos el objetivo, pues se acaba, ¿no?, la campaña. Pero, sin embargo, si lo conseguimos, hay una segunda fase donde podemos ir a por el óptimo. Es decir, tenemos una recaudación mínima de 13.000 y pico y una recaudación óptima de 19.000. En ese margen, por ejemplo, están cosas que no son imprescindibles, pero que nos vendrían muy bien, como poder comprar un nuevo equipo de sonido. Uh-huh. Pero, de todas maneras, todo el presupuesto está absolutamente detallado, de forma totalmente transparente, en la plataforma, en Goteo, en nuestro proyecto. Muy bien, pues nada, eso, esperamos que consigáis el objetivo y que este tipo de proyectos como en la Escalera Caracola, proyectos esos feministas, autogestionados, que parten de la autonomía, que puedan seguir funcionando, ¿no? Que son súper importantes. Y nada, muchas gracias por atender nuestra llamada. Nada, muchísimas gracias a vosotras por darnos voz y nada, que no nos callarán y que nos seguimos escuchando. Eso. Venga, pues un saludo. Un saludo. Y hasta aquí este primer programa presentación de Raíz, que os ha contado un poquito que vais a escuchar en esta tercera temporada en Radio Almaina, en el 107.1 de la FM Granadina y en streaming en radioalmaina.org. Y recordaros que tenéis una cita a partir de hoy, todos los viernes a las 8 de la tarde y todos los lunes en repetición a las 8 de la mañana. Como cada 15 días estaremos aquí con más convocatorias, con más noticias y con todas las problemáticas e inquietudes colectivas que nos atraviesan de raíz. Por cierto, se me olvidaba comentaros que este año nos hemos propuesto estar un poco más pendientes de la difusión del programa, cosa para la que agradeceríamos enormemente vuestra colaboración para darle un poco de difusión a esto, porque ya sabéis que como es un programa muy local y muy fijado en el tiempo, ¿no?, por el tema de las convocatorias, las noticias y esto, pues no se reemite, entonces sí que es importante que se mueva, así que si nos echáis una mano os lo agradecemos un montón. Y bueno, además, como nosotras escuchamos muy atentamente el programa de Autodefensa Informática, este año nos hemos abierto cuenta en redes sociales libres, o sea que son redes sociales que están creadas por gente para gente y no por empresas para hacerse ricas con la gente, que la verdad es que cambia bastante la cosa. Y nada, pues os recomendamos el programa, aprovechamos y os recomendamos el programa de autodefensa informática dedicado a este tema, que la verdad es que es muy ilustrativo y se aprende un montón de cosas. Y bueno, que como decíamos, que no hemos abierto cuenta en redes sociales libres, no hemos abierto en una que se llama GNU Social y en Diáspora. Si ponéis de raíz en cualquiera de ellas, nos encontráis así, pues si le echáis un vistazo y vais aprendiendo lo que es el tema de las redes sociales libres. Y ya más relajadas, después de los nervios que hemos pasado en este primer programa en directo, con toda la gente de las secciones que han pasado por aquí, con llamada de teléfono incluida, nos despedimos con una última canción de este pedazo de cacho, de trozo de artista, que diría nuestro compañero de la isla, que hoy nos acompaña, Fulanita de Tal. Bueno, cuéntanos así este último temita que te va a tocar. Pues este último tema que me voy a tocar no lo he tocado nunca y creo que lo han escuchado 4 personas y lo compuse hace 3 días, o sea que es súper primicia porque bueno, para mí es un honor muy grande estar aquí en un poco en la reunión de principio de año de Derraí y nada, pues con este tema me voy a despedir. Se llama Jorge Bucaque y Las flores de Bach. Ahí voy. Ahí voy. Toma dos. Tú que sabes cómo he de vivir y conoces la receta de la marmita de anfetas universal y natural. Tú que eres especial, que te escuchas y te quieres y que gustas de viajar y los pequeños placeres. Tú que conectas con el cosmos y que nunca estás mal. He de decirte que cuando me hablas se me cierran los chakras. Guárdate tus consejos para el reverso de un azucarillo. Busco el amor en mi interior, pero solo encuentro ganas de estamparte contra el ventilador. Que tú pienses que yo soy disfuncional porque pienso demasiado y me ahogo en una sopa existencial, que mi energía es negativa, que no encuentro la armonía y que no fluyo chatiguay en el espacio sideral, pero al menos yo sé que no sé nada y que soy una amargada que no tiene casi nada que enseñar. Por eso cuando me hablas se me cierran los chakras. Guárdate tus consejos para el reverso de un azucarillo. Busco el amor en mi interior, pero solo encuentro ganas de estamparte. Pero solo encuentro ganas de estamparte. Pero solo encuentro ganas de estamparte contra el ventilador. Agradecer a Fulanita Letal que hoy haya estado aquí amenizándonos la tarde, que además está súper entretenida porque ha cambiado hasta planes finalmente por estar aquí, y esas cosas siempre se agradecen en colectivo, o sea que muchas gracias. Y por cierto, ¿habéis dado cuenta de cuántas mujeres van a pasar por los micros otra vez este año? Es curioso, ¿no?, que siendo los medios de comunicación un campo tradicionalmente masculinizado, de repente aquí en De Raíz coincidamos tantas mujeres. La verdad es que por nuestra parte estamos encantadas y es todo un placer. Como decía Marcela Lagarde, la enredadera feminista se hace de muchos nudos y de muchos lazos. Así que aquí estamos enraizándonos y haciéndonos fuertes. Muchas gracias a todas las que han pasado por los micros y esperamos disfrutar un montón con ella esta tercera temporada.